Siento un vacío muy grande, no sé qué puede ser. Siento que algo me falta, no sé qué puedo hacer. No me siento complacido, no sé qué puedo ver. No me siento satisfecho, no sé qué quiero tener. Me necesito a mí, me deseo a mí. Quiero amor y solo puedo dármelo para poder amarte a ti. Yo me acepto así, yo me quiero así. Quiero sanarme y solo puedo hacerlo yo para poder llegar a ti. Solo yo podré buscar las partes de mí.